Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Radio Usal. Don de Lenguas. Un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio Usal, Don de Lenguas. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Don de Lenguas. Esta semana os traemos una entrevista especial a una profesora del área de Filología Eslava. Tenemos con nosotros a Josefina Velasco. Muy buenas tardes, Josefina. Buenas tardes. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Me gustaría presentar también a nuestra otra entrevistadora, Sara de Blas. Buenas tardes. Buenas tardes. Y entonces, ¿a quién teníamos hoy aquí? ¿Nos puedes decir un poco hoy, ubicar? Como has dicho, Juan, tenemos a Josefina con nosotros. Es nuestra profesora de ruso. Y bueno, Josefina, tal vez piensen que Josefina es española, pero en cuanto, bueno, ya han oído su voz, es muy rusa. Entonces nos va a contar un poco su historia y me gustaría que sí que se presentase ella misma, porque su historia es tan interesante que yo creo que no lo voy a hacer tan bien como ella, así que... Bueno... Como ya han dicho mis alumnos, me llamo Josefina Velasco Menéndez. Como verán, tanto el nombre como los dos apellidos son españoles, pero el acento es el acento y no puedo remediarlo. Y es el impacto que se llevan todos mis alumnos los primeros días de clase. O sea, nombre, apellidos españoles, acento ruso que tira para atrás. Entonces, claro, el asombro y la siguiente pregunta que me hacen, aparte de si el ruso es difícil, es ¿quién soy? Pues yo soy hija de padres españoles, los niños de guerra. Nací en Ucrania, nací en un país que ahora ya no existe en la Unión Soviética, pero en la parte de Ucrania. Y por eso tengo mi acento, que no pienso desprenderme de él, a pesar de llevar viviendo en España más de 30 años. Y eso es todo, en rasgos generales. Soy hija de padres españoles, niños de guerra. Uh-huh. Y Josefina, o usted, no sé si puedo tratarle de... Bueno, ya nos conocemos tanto y prácticamente ya en las puertas de terminar la universidad ya podemos decir que somos colegas más que profesora y alumnos. Puedes tutearme, Sara. Vale, muy bien. Entonces, has nacido en Ucrania, después has vivido en Rusia también. Sí, Te has movido mucho, creo, por el mundo, ¿verdad? Pues sí. Me he movido, podríamos decir, bastante, porque mis primeros estudios fueron en Ucrania, después mi primera carrera de hispánicas la he hecho en la Universidad de La Habana y después pues hice eslavas en Moscú. O sea que, y como no me han convalidado el título de hispánicas de la Universidad de La Habana, también estudié en la Autónoma de Madrid, terminé la carrera ahí. Y en el año 2005, podríamos decir que he leído mi tesis aquí en la Universidad de Salamanca. Fue la primera tesis relacionada con ruso en la universidad. O sea, ostento ese título. Qué bien. Enhorabuena, Josefina. Enhorabuena. Y gracias a eso, hoy es profesora en la Universidad de Salamanca de la lengua, segunda lengua ruso y tercera lengua ruso, 1, 2, 3 y 4. Y bueno, como ya comentó antes, es nuestra profesora de esta asignatura. Y ¿cuánto tiempo se lleva impartiendo esta lengua? Bueno, personalmente yo llevo pues en la Universidad de Salamanca 20 años impartiendo. Empecé en la licenciatura, empecé con segunda lengua ruso, lengua y literatura. Un año era lengua y otro año era literatura. Pero al pasar al grado, pues se ha pasado a 2 años de lengua y un año de segunda lengua. Y tercera lengua, pues sigue siendo un año de ruso. Bueno, y también hemos visto que en esta ciudad tan universitaria como Salamanca se organizan muchas actividades para promover el uso de idiomas, en este caso también para promover el uso del ruso, como por ejemplo en el ciclo de cine que organizaste, llamado El humor a través de las culturas. Bueno, quiero decir una cosa, lo hemos organizado entre varias personas porque fueron las lectoras de alemán, la lectora de neerlandés y yo, que hemos hecho un ciclo de El humor a través de las culturas, como has dicho, Juan, en la Casa de las Conchas en el 2012, donde durante una semana proyectamos comedias de Alemania, de Bélgica y de la... Bueno, era precisamente de la Unión Soviética porque me pareció más interesante que coger una comedia actual que todas se parecen. Sí. Y siguiendo el hilo de las actividades para promover, bueno, para dar a conocer más el ruso, porque es una lengua que no... Que sí está en auge, es cierto, pero que tampoco conocemos tan bien, ¿no? Nos queda un poco lejos. Otra de las actividades en las que has participado, Josefina, fue en la Casa Lis hace unos 4 años más o menos, y diste una charla sobre la Edad de Plata de la literatura rusa. ¿Y nos puedes hablar un poco más de esa actividad? Sí, también se ha hecho en la Casa Lis una exposición que tuvo bastante éxito, que se titulaba Ballet Ruso de Diaghilev y su influencia en el Art Deco. Y aparte de la exposición donde se ponían los trajes, los dibujos, esculturas, pues también se han hecho charlas en las que participaron varios profesores de la universidad. Y a mí me ofrecieron hablar, pues, precisamente de la Edad de Plata, y elegí como, bueno, la literatura rusa. Y también tuvo bastante éxito en la Casa de Lis. Uh-huh. Y a propósito de la literatura, lo hemos estado hablando, es muy curioso cómo los españoles pronunciamos los nombres de los autores rusos, ¿no? Entonces decimos Tolstoy y Dostoyevsky, pero en realidad, ¿cómo se pronuncian, Josefina? Pues mira, Tolstoy es Tolstoy, uh-huh. Dostoyevsky es Dostoyevsky, Gogol es Gogol. Y en una, ahora a raíz de eso, me acuerdo que en una charla que hablé de los autores rusos, al terminar la charla se acercó un compañero y me dijo, muy bien, pero ¿me puedes dar la lista de los autores de los que has hablado? Sí. Porque me dijo, a mí todos me suenan a chino, con todos mis respetos a mis compañeros de chino, pero no reconoció ninguno. Porque yo tengo costumbre de pronunciar a los autores rusos en ruso. En ruso. Y me niego a pronunciarlos en español. Nada, Josefina, tienes toda la razón. Siguiendo con el hilo de las actividades, también has colaborado con el Archivo Histórico de Salamanca. Sí, fue prácticamente al año o a los 2 años de estar en la universidad. Compañeros del archivo de Salamanca se dirigieron a mí para que les echara una mano con el fondo bibliográfico que tenían de libros, monografías, publicaciones que estaban en el archivo, pero el desconocimiento del idioma no les permitía archivar. Entonces podríamos decir que yo fui la segunda persona porque antes que empezara yo hubo un señor norteamericano que no lo conocí pero parece que sabía bastante ruso, que él ha empezado con hacer fichas bibliográficas y yo lo continué y hemos terminado, es decir, hemos hecho esas fichas de todo el material ruso que había en el archivo histórico. Qué bien. Por lo que vemos, podríamos seguir hablando durante horas sobre todos los encuentros y todo lo que has organizado junto con la Universidad de Salamanca, pero nos gustaría centrarnos en un proyecto del que ya hablaste en la televisión de Salamanca, si no me equivoco, en colaboración con el Instituto Cervantes, llamado Refranero. ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, Juan, realmente se llama Refranero Multilingüe. Es una página web que tiene acceso directo donde aparecen refranes primero en español con todos sus equivalentes en otros idiomas. Como os he comentado antes, hay muchísimos catalán, francés, inglés, ruso, italiano, griego moderno, griego antiguo. Bueno, estaría aquí enumerando, hay como 20 idiomas y se siguen incorporando. La primera idea fue, primero salió un libro con 4 idiomas. A los 2-3 años se aumentó el librito a 6 o 7 idiomas, pero después podríamos decir, los autores del proyecto, que es doña Julia Sevilla y María Teresa Zurdo, profesoras de la Universidad de Complutense, contactaron con Cervantes y se ha decidido hacer un proyecto, pero ya con no soporte papel, sino informático. Eso nos permite ampliar, nos permite trabajar e incluir idiomas, porque y eso, a nuestro entender, es muy interesante, por ejemplo, para traductores e intérpretes. Porque no siempre, y sabéis como estudiantes, que no siempre es fácil traducir, y menos fácil es reconocer un refrán. Y si no es fácil en su propio idioma, imagínense en el de idioma ajeno, es mucho más difícil. Sí, encontrar un equivalente también. Un equivalente. Entonces, ese proyecto pues parte del español y tiene cada idioma, donde aparece la traducción, aparecen las variantes y el contexto, que es muy importante. No es solo soltar al aire y ahí te las apañas. Es el contexto. Aparece también en los contextos. Yo llevo trabajando en este proyecto desde el año 2005, que es cuando se introdujo el ruso. Somos 2 personas que trabajamos con la parte rusa, podríamos decir. Es interesante, es apasionante y es agotador, porque son muchos diccionarios que hay que mirar, muchos contextos que hay que buscar, y a veces pues uno se encuentra con cosas muy curiosas. ¿Algún ejemplo de algún refrán o algún un problema gordo que hayáis tenido, Josefina? Bueno, gordo podríamos decir que no nos ponemos de acuerdo, pues por ejemplo, a la hora de plantearlo. Porque si un refrán que aparece en Cervantes, en Don Quijote, no lo puedes traducir, aunque tenga su variante moderna, claro, pero no tienes que poner su variante que existe en ruso antigua, que no la conoce nadie, para después poner la variante moderna. Porque claro, si un traductor y un traductor Nobel se pone a traducir algo, pues claro, él tiene que saber si es un texto antiguo como Don Quijote o moderno, y no es lo mismo poner una cosa u otra. Claro, nada, es sin duda un muy buen recurso para tanto traductores como intérpretes. Sí, y yo creo que más para traductores, por una simple razón: un traductor tiene tiempo, un intérprete no tiene tiempo, él se encuentra delante y tiene que salir al paso como sea. Desgraciadamente lo sabemos demasiado bien. Sí. Por eso yo en clase insisto tanto en vosotros. Bueno, y como ya has comentado antes, los refranes en este portal se traducen a idiomas desde el catalán, euskera, gallego, pasando por inglés, alemán, francés, croata, rumano. Sí. He estado mirando la página web y es una lista inmensa, la de las lenguas que ofrece. Y desde aquí, desde este espacio de la Facultad de Traducción y Documentación, animamos a todos nuestros compañeros a que añadan este portal a sus recursos bibliográficos para sus futuras traducciones. Y también quería decir que en ese recurso hay una parte donde se aceptan consejos, objeciones, dudas, todo eso, o sea que somos humanos y nos podemos equivocar. Y al principio, o sea, nos equivocábamos bastante, poníamos un refrán a la traducción del otro, nos perdíamos nosotras mismas, pero ahora ya, por lo menos en este caso, tenemos mucho más cuidado. Con el tiempo se aprende, claro, es la base de todo. Sí. Y bueno, también Nos ha contado un pajarito que usted es una profesora. Bueno, usted, ya volvemos a usted. Que eres una profesora un tanto peculiar. En las clases asistimos a historietas, anécdotas que no nos hace, que nos hacen permanecer callados. Muy, muy, muy interesantes. Y siempre queremos más, queremos saber más, bueno, pero nuestros oyentes pues no saben tanto como nosotros, entonces, pues ¿podrías compartir alguna anécdota curiosa con ellos? Por ejemplo. Por ejemplo, ahora mismo se me ocurre tal vez en Cuba, cuando estuviste en Cuba y eras profesor, alguna cosa curiosa que te pasase allí, o por ejemplo los bomberos, estos bomberos que eran alumnos tuyos pero que no eran bomberos, que eran policías, ¿no? Bueno, como ya os conté un poco la historia, yo empecé a trabajar en Madrid en una academia, podríamos decir que era, más que academia, era Asociación España URSS. En aquella época, pues, estaba un poco politizada. Entonces, la gente de esa asociación creía que los que tenían que estudiar ruso eran de izquierdas y prácticamente cuando venían a matricularse me ponían el carné del partido en la mesa. Pero claro, venían gente, como aceptábamos gente de distintos puntos políticos y todo. Y a veces pues aparecían hombres, chavales, que tenían que rellenar la ficha y en la profesión se quedaban un poco parados sin saber, porque claro, no querían poner que eran policías. Tampoco quería yo que lo pusieran. Aunque las fichas las manejaba yo, entonces ya conociendo el percal les decía bombero. Y en vez de policía ponían bombero. Entonces, claro, para la gente decían, bueno, bombero, pues bombero. Pero la que realmente sabía que eran policías eran yo. O, por ejemplo, los tres seminaristas que os conté. Sí, eso es muy, muy gracioso. Que en clase, de repente, bueno, los que me conocen ya saben que soy muy curiosa, como digo yo, someto sí, a mis alumnos a tercer grado. Entonces, claro, de repente encontrarme con tres seminaristas, yo que provengo de un país ateo, que en aquella época ni conocía nada de la religión, pues no sabía ni cómo acercarme a estos tres seminaristas. Entonces, yo evitaba hacerles preguntas tipo, ¿y fumas? ¿Y qué has hecho el sábado de noche? Todo esto porque no sabía por dónde andaban ellos ni conocía su vida. Y ya un día, de tanto evitarles, me cansé, los aparté y les dije, miren, si me equivoco o meto la pata, perdonadme, me hacéis una señal y yo ya, o sea, retiro la pregunta. Y me han dicho, no, si nos dimos cuenta que nos evitas hacer preguntas. Entonces ya con más libertad les hacía las preguntas y un día haciendo un ejercicio, un trabajo de control, uno copiaba al otro. Entonces me quedé mirándole y le dije, eso es pecado. Esta noche tres Ave Marías. Sí, eso es cierto. Y también ahora se me ocurre, Josefina, has trabajado como guía, has llevado a grupos de españoles en Rusia a visitarlo también y viceversa. También. ¿Alguna diferencias culturales curiosas o con la comida, por ejemplo? Pues sí, la comida es bastante curioso porque, por ejemplo, vino un grupo de Asia Central y nosotros con nuestra inocencia decidimos invitarles a una paella. Porque en Asia Central también se come mucho arroz. La cara que nos han puesto y las pobres gambas que sacaban, pues eran del plato, no han comido la paella. Fue un disgusto enorme y ya después pues hicimos lo que ha hecho uno de los del grupo, se fue a la cocina y enseñó al cocinero español a hacer arroz a los beco. Muy bien, algo muy español. Bueno, y ya para ir concluyendo, nos gustaría que diese a todos esos alumnos de la Universidad de Salamanca, de filología, de traducción. O de lo que sea. Sí, o de lo que sea. ¿Algunas razones para aquellos que estén pensando empezar Ruso 1? Bueno, la razón principal, creo yo, es por su relevancia en el mercado laboral. Yo creo que los jóvenes, los estudiantes, tanto de traducción como de filología, tienen toda la vida por delante y tienen un mercado laboral muy grande en Rusia. Como ya os comenté, en Rusia ahora está muy de moda el español. Hay colegios que se dan clases en español, necesitan lectores. Uh-huh. Y claro, cuando uno va con una base de ruso, es mucho más fácil que ir sin saber nada y en vez de leer Ristarán, leer Pektopan. O sea que, y también dense cuenta que hay mucho el creciente turismo ruso en España. También eso, pues también es un mercado laboral para los que no quieren irse de casa, quedarse en España. En las también. Islas, ¿verdad? A las islas de Costa Brava. Sí, eso también ayuda. Y los traductores, pues, ¿qué quieren que os diga? Los futuros traductores, mientras más idiomas sepan, más puertas se les abren. En efecto, Josefina, con esto, con estas palabras que esperemos que hayan llegado a muchos oyentes, nos despedimos en el programa de hoy. Muchas gracias, Sara, por la entrevista. Gracias a vosotros. Большое спасибо. Большое спасибо. И до свидания, до встречи. До свидания.